La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos. La lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva edición de La Lucha que nos parió, de una manera especial, de una manera particular, porque hoy nos mudamos de la casita ahí de Santa Fe 2946, a donde invitamos a todos a que pasen a ver el hermoso mural que dejó plasmado en la pared Julián Roura, que también vamos a estar hablando en el día de hoy, pero nos mudamos, insisto, al Uro entre Santa Fe y Santiago del Estero, al Uro 2455, donde está exactamente emplazado el Tribunal Oral Federal, el Tribunal Oral Penal Federal de la Ciudad de Mar del Plata, número 1, en donde se está llevando adelante uno de los juicios por delitos de lesa humanidad en la causa llamada Monte Peloni 2. Lleva ese nombre porque lleva el título del centro clandestino de detención, tortura y muerte de la ciudad de Olavarría. Está Juan Fil, que está ahí acá enfrente mío, y la compañera Leonora, que está sentada a mi izquierda, a quien saluda. Ele, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, en este juicio tan esperado, que en realidad debió empezar en el día de ayer, jueves, pero que se atrasó por diversos inconvenientes que tenían que ver con la organización, sobre todo de las personas que están como imputadas en este juicio, y que el juez que tenía que dar su identificación no estaba presente, y otro montón de irregularidades, como siempre estamos acostumbrados que suele pasar en el comienzo de cada juicio que se dilata. Este es un juicio muy especial. Es un juicio de un centro clandestino que no es de Mar del Plata, donde en principio hay que contar que las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Olavarría, donde se encuentra el centro clandestino de detención de Monte Peloni, pidieron que este juicio histórico sea llevado adelante en su ciudad de origen, pero que lamentablemente no se pudo constituir ahí por cuestiones también que tienen que ver con la seguridad de los detenidos, y que entonces se hizo en el tribunal que estamos acostumbrados los marplatenses a llevar a cabo nuestros juicios, pero que en este caso tiene particularidades, no solo por ser un centro clandestino, como decíamos anteriormente, que no es de nuestra ciudad, sino porque tiene a 29 imputados, que en principio eran 31, y hubo que sacar algunos por cuestiones de salud, pero que es uno de los juicios que más cantidad de imputados tiene desde que comenzamos con esta etapa de los juicios penales, orales y públicos, ¿no es cierto? Hay que decir que son 29 imputados, eran 31, bien como decía Leonora. Hay ahí algún aprovechamiento de cuestiones de salud, alguno por una situación mental, inclusive se había hablado de alguien que no escuchaba y eso hacía que no pudiera también ser juzgado. Lo cierto es que yo voy a narrar un poquito antes de darle la palabra a Juan, lo que estamos en la calle, en la vereda, mejor dicho, acá en Luro, entre Santa Fe y Santiago del Estero, justo enfrente del correo, y en donde se está por levantar el cuarto intermedio que se había llamado hasta las 2 de la tarde. Son exactamente, mirá, las 2 y 12, los tribunales suelen extenderse un poquito más después de haber llamado a un cuarto intermedio. Y yo quiero decir dos cosas. Nunca, jamás pensé, imaginé que iba a ser el programa con tantos policías rodeándonos. Quiero decirlo, porque es así, no hay vallas en el tribunal, no hay vallas, no está vallado el tribunal, por ende no hay banderas de ninguna agrupación y demás que suelen estar colgadas en ese lugar. Sí está la bandera de Hijos entre dos árboles justo enfrente de la salida de la puerta del TOF. Estamos acá narrando un poco el ingreso de algunos imputados, abogados y personas que van a presenciar y que están presenciando este juicio Monte Peloni, que ven, como decía Leonora, en un principio, y esto te lo uso como pregunta, Ele. La apertura del juicio es acá, en donde se están leyendo las acusaciones a cada uno de los acusados, por ende tienen que estar todos, de alguna manera u otra. El jefe, bien digo, de la subzona 12, que es donde pertenece a la barría, que es Verdura, está en otro lugar y se está transmitiendo en videoconferencia, y ese fue uno de los motivos por los cuales en el día de ayer se suspendió, porque en Corrientes, por el nacimiento del general San Martín, es feriado y nadie se dio cuenta que San Martín era correntino y que en la provincia de Corrientes lo toman de una manera diferente, así que no había una persona que pudiera transmitir. Le mandamos un beso al señor que nos está sacando fotos desde adentro del tribunal, y nada, ahí está, eso es lo que arrancó en el día de hoy, teniendo en cuenta que tenía que haber arrancado en el día de ayer, pero se suspendió por este motivo, entre otros, ¿no? Un juez que no pudo venir, un juez suplente que no pudo venir, más una persona que debía atestiguar la identidad de la persona que estaba en otro lado, que tampoco estaba, y el feriado en Corrientes, que hizo que no se pudiera activar la videoconferencia con Verdura. Entonces, como decíamos bien, tenemos un juicio con 29 imputados y más de 500 testigos en un juicio histórico que va a tardar aproximadamente entre un año o año y medio, dependiendo de varias cuestiones que tienen que ver con la legalidad de los pasos a seguir. En este juicio está presentada la querella por el Ministerio Público Fiscal y también por la PDH de Azul y otras organizaciones que van acompañando todo este juicio y el proceso del mismo, que se van a ir sumando a medida que vaya arrancando. Es verdad que no esperábamos que se diera la conformación de este tribunal, que vamos a decir que son los mismos jueces del juicio CNU, que terminó teniendo como imputados a personas muy reconocidas de nuestra ciudad, como por ejemplo a De Marchi, que en ese momento imputados, que terminó con la condena histórica de varios de estos civiles, y le mandamos saludos a De Marchi, que hoy nos escucha desde Batán. Es una alegría muy grande, y un camino que todavía se está desandando, ¿no?, en esto que tiene que ver con la justicia a los represores y a los civiles. La única cobertura que va a haber a nivel radial y periodística es la de FM de la Azotea, al menos por el momento. Está Claudio Torres cubriendo todas las audiencias. Juan, la importancia de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad acá en el Tribunal Oral Federal número 1. Buenas tardes. Lo primero que se nos ocurre que debemos decir es historiar un poco el circuito represivo que simboliza Montepeloni, que incluye compañeros que fueron secuestrados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en ciudades importantes. En el caso particular de Olavarría, sobre el cual podemos hablar, conocemos a uno de los compañeros que pasó por ese centro clandestino, Néstor Lafitte, hoy muerto, si bien fue blanqueado en su momento y atravesó otro campo de concentración durante 6 años. El circuito físico-geográfico que incluía Montepeloni, o que sintetizaba Montepeloni, incluía varias ciudades importantes de la región de ese circuito represivo. Entre ellas, repetimos, Olavarría. Bueno, acá estamos esperando la evolución de este juicio que, como decía Eleonora, va a ser largo, prolongado, sinuoso, y que esperamos darle continuidad a lo que han venido siendo históricamente los juicios de lesa humanidad. Hay que decir, mientras está Normita ahí pegando los carteles por el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, ayer hubo una nueva marcha en la ciudad de Mar del Plata. Digo, los organismos de derechos humanos de la zona, inclusive los de Mar del Plata, habían hecho un pedido formal, ¿no?, para que el juicio no se haga acá en Mar del Plata, sino para que se lleve adelante en la ciudad de Olavarría, ¿eh? Sí, en realidad se acompañó las presentaciones que venían haciendo los compañeros de Olavarría, porque bueno, es muy importante que los juicios sean llevados adelante en los lugares donde ocurrieron los hechos, por lo que significa históricamente, ¿no?, para que la ciudadanía del lugar pueda hacerse carne de esta historia y que de esta manera se ejerza lo que nosotros llamamos, más allá del propio juicio en sí, la historia del lugar, se trabaja en el lugar. Y lamentablemente no lo pudimos lograr, pero bueno, de todas maneras festejamos una vez más, y sobre todo en este proceso en el que estamos viviendo con este gobierno actual, que claramente no es un gobierno que le importen los derechos humanos y muchísimo menos las cuestiones que tengan que ver con la dictadura, sino todo lo contrario, que podamos seguir adelante con estos juicios, que son el reflejo de la lucha de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que acompañan y pujan para que este derecho que tenemos que saber, que fue lo que pasó con nuestros detenidos desaparecidos, se pueda llevar a cabo. No llegamos a esta instancia solos, llegamos hasta acá acompañados por las organizaciones que han luchado durante más de 40 años para que podamos enjuiciar a los represores. Y si bien, como hablábamos ayer con algunos compañeros, de 700 campos de concentración, no tenemos un responsable por cada uno, tenemos menos de 700 personas que participaron del terrorismo de Estado detenidas, seguimos insistiendo para que se ejerza la memoria, la verdad y la justicia, y que en algún momento, por lo menos, podamos lograr que quienes fueron responsables del genocidio en Argentina paguen con una prisión perpetua y una cárcel común por sus delitos, ¿no? Y muchas de esas personas detenidas, hay que decir, en prisión domiciliaria, ¿no? No tenemos ahora el dato, estamos en la calle, insisto, así que no hay posibilidad ni acceso a internet ni demás para buscar el número exacto, pero sí sabemos que muchas de esas personas con una prisión domiciliaria muy poco vigilada. Sabemos que compañeros periodistas han logrado identificar inclusive a gente que está en prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad y salen a pasear como si estuvieran cumpliendo nada. Porque hay que decir que un detenido común, una persona que está con prisión domiciliaria, que no es un delito de lesa, se le pone una pulsera que le controla el radio donde se puede mover, y en el caso de los represores, como lo hemos visto en este juicio, los represores entraron caminando al lado nuestro, como si fuéramos uno, si fueran uno más. Digo, para que nos demos cuenta de lo que es la gran diferencia, recién estaban entrando algunos que se ve que no pueden salir, sándwich de miga de una panadería de acá a la vuelta y dos botellas de bebida saborizada para que seguramente puedan almorzar, ¿no? Dos docenas, eran dos paquetes grandes de sándwich de miga, me dieron ganas de entrarle al sándwich de miga, digo, debo decir. Bueno, nosotros siempre hacemos la salvedad, nosotros pedimos que tengan las mismas condiciones de detención que tienen las personas detenidas, y sobre todo teniendo en cuenta que son personas que cometieron delitos en nombre del Estado. Por eso son responsables, ¿no? Porque siendo parte del Estado cometieron delitos contra la humanidad. Entonces, nosotros queremos que ellos tengan abogados defensores y que tengan todas las condiciones que corresponden, que son las que le negaron a nuestros padres, ¿no? Que tengan todas las condiciones para ser juzgados, que pasen por un tribunal, que sean condenados por sus delitos y que se cuide su salud mientras están detenidos, y que les deseamos a todos que vivan muchísimos años, pero en una cárcel común, perpetua y efectiva. Sí. No en cárceles VIP ni en prisiones domiciliarias. Y muchas veces bregar porque los presos comunes, quien está detenido por chorrearse una gallina, tenga los privilegios que tienen estos muchachos de poder comer, por ejemplo, sándwich de miga y una bebida gaseosa en el momento del juicio. Bueno, no es un tema menor esto que comentábamos, que los represores caminan entre nosotros y entran y salen con total libertad, y que de hecho en el momento que los traen ni siquiera llevan las esposas, ¿no? Cuando los que andamos en cuestiones de prensa y nos toca cubrir por ahí otras cuestiones, vemos como estos detenidos de otras causas son prácticamente arrastrados a los momentos de venir a declarar, y ellos son tratados de manera particular desde el momento previo inclusive de ser detenidos, ¿no? Hay una contemplación sobre ellos que es un hecho que siempre hay que denunciar. Pero en este contexto, porque vamos a hablar de varias cosas, cuando hablamos de la represión ilegal, ilegítima por parte del Estado, también estamos hablando del caso de Santiago Maldonado, una desaparición forzada de personas, pero también tenemos que contar lo que pasó en el lugar donde nosotros estamos emplazados, acá a la vuelta, hace un par de horas, en el horario de la noche de ayer. Te propongo lo siguiente, Ere, vamos a cortar el primer bloque, vamos a escuchar algo de música, presentamos el lugar donde estamos, presentamos que ya entraron todos para que la audiencia arranque, terminaría a las 4, 4 y media de la tarde más o menos esta primera audiencia, van a ser audiencias largas, de 9 de la mañana, hoy arrancó 10:40, hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, y digo, a pesar de eso van a ser los días jueves y viernes, a pesar, digo, de que ayer no arrancó la audiencia. así que eso es lo que nos va a traer de acá hasta dentro de muchísimos días en el Tribunal Oral Federal número 1, Tribunal Oral Penal Federal número 1 de la ciudad de Mar del Plata, acá en la calle Luro, para venir, para poder presenciar el juicio, para venir a acompañar a las familiares y a los sobrevivientes, a los ex detenidos que también de alguna manera necesitan ese apoyo, solamente el documento y ser mayor de 18 años. Y de esa manera podés ingresar en el tribunal. Y si sos menor, venir acompañado por tus padres. Hay que poblar el Tribunal Oral Penal Federal número 1 para acompañar esta causa que viene de otro lugar, que viene de Olavarría y que obviamente está acá y vamos a estar acompañando cada vez que se hagan las audiencias. Nos vamos a algo de música, una pausita y volvemos enseguida. Sepan disculpar ruidos y demás, pero estamos en la calle, literalmente, en la vereda del Tribunal Oral Penal Federal número 1, haciendo la lucha que nos parió. Música, pausa y ya volvemos.